que fueron las hembras, se comenzó con la pura de origen. ¿Qué parámetros siguieron para la elección y ordenar la fila? Y bueno, buscamos mucha función, como siempre, corrección de aplomos, estructural. La verdad que se encontraron animales muy, muy buenos, muy correctos, buen desarrollo, un estado corporal, muy lindos animales, muy lindas hembras. En cuanto a la despedida, bueno, ahí ya tenía el apoyo de los datos, ¿verdad? ¿Qué buscaron? ¿Qué encontraron ahí? Las pedires eran dos lotes, la verdad que estaban bien, estaban con muy buen desarrollo, no tenían el estado que tenían las hembras de origen, pero muy, muy, muy positivas las hembras, muy, muy correctas, y bueno, tenían el plus de que estaban con datos de PDS, que bueno, es otra herramienta más para la selección, ¿verdad? Estas partes con las jóvenes, la verdad que son realmente más que importantes, ¿no? No solamente por las preguntas, por dónde están sus intereses, y la respuesta de ustedes, que evidentemente, ¿no? Eso me ha parecido siempre una cosa realmente deseable, es que los jurados, aparte de, bueno, de ordenar una muestra, hagan algo de docencia o extensión, ¿verdad? En este caso, ¿por dónde estuvieron las inquietudes de los gurises? ¿Por dónde estuvieron las inquietudes? No, la verdad que bien, buenas preguntas. Preguntaban un poco sobre las razas y cómo tenían que criarse y qué era lo que se seleccionaba y qué se buscaba. La verdad que buenas preguntas y bueno, estamos en el interior, así que yo creo que la gente es un poquito más consciente de esas cosas. Pero bueno, se debería de trabajar más en eso, ¿no? En la extensión rural, digamos. Es fundamental, yo creo, siendo un país tan ganadero como somos nosotros, y yo creo que no hay mucha conciencia rural. Sin duda, es un tema bastante amplio. En el caso, por supuesto, ¿no? Ustedes siguen la línea de lo que es el ángulo, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles características son que te parecen a ti que son las que más defienden al ángulo? Características de la raza que defienden a la raza por sí, bueno, yo creo que las características maternales y la parte de la precocidad, que hoy en día la verdad que se ha adelantado mucho en la edad de faena y bueno, los servicios también se están adelantando, es todo más intensivo, la ganadería, hay más herramientas para recriar los ganados y para sacar antes todo adelante. Yo creo que es una gran virtud de la precocidad y la habilidad materna que tiene la raza. En cuanto a lo que es el Copa de Pedre, ¿les impactó ya al inicio o fue una decisión, digamos, que definieron detalles? Sí, el Copa es un toro muy interesante porque era el toro más pesado y con más bajo peso al nacer. Yo lo remarqué, eso me pareció que tenía la mejor performance. En ese sentido es muy positivo y es algo de la raza también, ¿no? Y hay que seguirlo buscando porque no solamente la calidad de la carne y la habilidad materna es muy importante para trabajar en el campo. Hoy en día la parte de intensificación y todo implica que hay que estar más arriba del ganado y la mano de obra no es barata, entonces todo lo que sea menos trabajoso para nosotros y te facilite el manejo en el campo, hay que seleccionarlo y hay que buscar por eso, ¿no? Tú nombraste, ¿no? Sin duda, características importantes porque hoy los están pidiendo biotipos que sean eficientes, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que es la emisión de carbono, etcétera. La eficiencia tiene que estar en todo, en la cría, en la invernada. Así que bueno, hay que adaptarse a eso y producir animales que sean eficientes, ¿verdad? Y aparte, bueno, versátiles, ¿no? Así, vivimos en una zona donde hay desde sierra hasta zona baja. Y vemos el Aberdeenangus arriba de la sierra con la panza dentro del agua. Lo daría como una adaptación a lo que es los diferentes ecorregiones. ¿Es algo que se busca? Sí, la rusticidad que tiene la raza es impresionante. Se ven, como decís tú, en los mejores campos y en las sierras y entre los montes. Es una raza muy versátil. Hay que buscar eso, función, y como decís, a veces tenés o no los recursos y la raza se tiene performance en todos los ambientes de acá, ¿no? Del Uruguay. Otra cosa que se dio de acá, que la hemos sabido más de una vez, es decir, dicen la vaca de Ordenango se llena con poco. Eso se refleja después en lo que puede hacer, alcanzar antes el peso de entores, ser mejor en la eficiencia de conversión. Y bueno, sí, yo creo que la precocidad de la raza es una gran virtud y es lo que la ha hecho crecer mucho, por eso que te digo, porque se han acortado los tiempos y la intensificación de todo el sistema ganadero ha hecho que tenés que buscar precocidad y bueno, y la raza lo tiene, ¿no? Yo creo que ese bajo peso al nacer que tienen y ese gran desarrollo y altos pesos al destete ayudan mucho a lo que la gente busca hoy en día como ganaderos. Sin duda. Muchas gracias, no. Lucía. Felicitaciones por muchas el gracias. Trabajo. Gracias, Lucía. Un gusto que estés aquí. Un gusto, muchas gracias por el espacio.